Más gente. Hoy estamos. Esto es una radio Abracha. El día que más gente con diferencia, ¿eh? Radio Abracha. A ver si aprovechamos lo que nos quedamos un poquito. Luego, y le retenemos a Circo y comentamos una cosa que vale. Es conveniente. Sí, pero sí, no digo que no se disperse el personal. No, hombre, no. Jo, otra vez el sol de cara. Me voy a bajar un poco la gorra. Al principio suele. Si tú dejas que no hagas el sol, pero son graduadas. No te puedo ayudar. ¿Por qué creéis que llevo siempre con gorra? Pues? Porque te gusta ir más gorda. Sobre todo es por bajito, eso. Hola, te oigo muy bajito. Yo no canto por cantar. Ni por tener buen amor. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua gloria sin penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Arratsaldeon, buenas tardes. Estás en Berdiñak, Iguales, en Irola Irratia 107.5 de tu FM, la radio libre para la gente libre. Esto es en Berdiñak, son las 16 horas más o menos del día 16 de septiembre, y tal día como hoy, como ha recordado nuestra sintonía, pues torturaron y bueno, asesinaron. No, yo creo que esa gente es inmortal, digamos que pasó a otro plano, un gran cantor de la libertad como era Víctor Jara. Digo que me he acordado porque le cortaron los dedos, le dispararon cuatro tiros. No, dilo tú. 43 disparos en el cuerpo. 43 disparos, sí. Y 44 dice Brian. Bueno, hoy la verdad es que es interesante porque es un día muy... Digo que me acuerdo porque el martes pasado hablasteis de Chile y hoy precisamente pues empezamos con Chile, ¿no? Hoy 16 de septiembre, que en un pueblo de Castilla, en Tordesillas en concreto, pues una panda de garrulos armados con lanzas han matado a un toro, a un pobre herbívoro, a un tal Elegido, que ya no sufre, que ya corre libre por las praderas eternas. Y al final dices, bueno, ¿y eso por qué nos lo cuentas, no? Víctor Jara y Elegido, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver? Pues para mí son las dos frutos de la misma enfermedad, del mismo defecto, que es la falta de educación. Y como hoy el programa pues era sobre la educación, pues me ha gustado empezar con Víctor Jara y empezar con Elegido. Bueno, hoy tenemos a Fran, tenemos a Arratsaldeon, tenemos a Paco, Arratsaldeon, tenemos a José, hola, tenemos a Ana, hola, Arratsaldeon, tenemos a Mauri, Arratsaldeon, y en el estudio estamos Brian, Fede, Olatz y el que les habla. Y no, sí, decís, ya levanta la mano y dices, ¿qué pasa? Y por último, más no por ello menos importante, un viejo conocido del programa, también un viejo conocido del barrio, porque le podéis encontrar en la calle Suberoa, ¿no? Sí, ¿dónde? Sí, en Suberoa, sí. 7. Y es no es otro que Marce, que sabe mucho, bueno, iba a decir sabe mucho de educación, sabe mucho de muchas cosas, especialmente de educación, ¿no? Es mi oficio. Y nos va a hablar un poco, bueno, le vamos a acribillar a preguntas, profe. Bueno, si no es ese día ni es ahora, ya sabéis que nos estáis escuchando en una de las repeticiones, que son los miércoles de 12 a 1 y la madrugada del domingo al lunes de 1 a 2 de la madrugada. y pues que nos podéis escuchar también en internet en http://gis.tv/irola-irratia.mp3. Si queréis participar, nos dice Ana, que podéis llamar por teléfono al 944-217-060, 944-217-060, o pues en... ¿Cómo era aquello? ¿En WhatsApp o qué teníais? Nada. No teníais WhatsApp, no tenéis WhatsApp Twitter todavía. Bueno, pero algún día lo van a tener, o sea que... Sí, ¿cuál tiempo? Adelante, con todos ustedes, ¿quién va a empezar? Mauri, ¿no? Sí, vamos a saludar a nuestro amigo Marce, enseñante de margen izquierda y miembro del STEILAS, el sindicato de la enseñanza. Arratsaldeon, Marce, lo primero. Arratsaldeon, Mauri. Me gustaría hacer una pregunta un poco genérica para comenzar el programa. Si nos puede situar un poquito las cosas más perniciosas de la ley Wert, de la ley que nos quieren imponer desde el Estado español, en todo el Estado, y qué diferencias sustanciales hay, creo que para empeorar, por supuesto, con respecto a la última ley, la 11. ¿Qué es lo que el gobierno del PP nos está metiendo de rondón también en la educación? A ver si nos puedes explicar un poquito así, genéricamente, por favor, Marcin. Mira, yo cuando hablo de educación no me gusta hablar de leyes y tampoco me gusta hablar de servicio público. La opinión pública no entiende de estas cosas, pues que se le deja en manos de los políticos. Me gusta más hablar de derechos. La educación es un derecho. Esto tiene que calar en la opinión pública para que luche por sus derechos. Me gusta hablar de libertad. Me gusta hablar de igualdad de oportunidades, socialización y recursos para la educación. Y lamentablemente, la ley Wert, o más conocida como la LOMCE, es un retroceso histórico en el sistema educativo hasta los niveles que ha alcanzado hoy, que no son óptimos, pero no podemos permitir que se nos prive de un derecho. El fondo de la cuestión es convertir la educación en un negocio privado, mediante dos mecanismos. El primero es el deterioro de la enseñanza pública y el segundo el privilegio de aquellos que puedan acceder a la educación en forma de élite. Y esto es una ley máxima del capitalismo. Capitalismo, por cierto, sistema de gran fracaso frente a lo que se ha dicho con relación al socialismo, que deja que cada 3 segundos muera un niño. O sea, mayor fracaso no puede existir y mayor preocupación para un docente no puede existir que la de que por lo menos reciban el alimento los niños. Entonces, en dos breves palabras, a más aumento del capitalismo, más recorte de la educación, van por el del orden de los 1.200 millones, aumenta la ratio, aumenta la pérdida de recursos, el despido de profesores, la falta de suplencias, etcétera, etcétera. Y eso se viene a ratificar mediante una ley. Eso es el significado profundo. También en el aspecto cultural y de normalización y de recuperación de las lenguas minorizadas, del euskera, significa un retroceso. Marce, un segundo. Hay que llamar a la ley por su verdadero nombre, porque le llaman la ley Wert y se olvidan de la segunda parte, la ley vergüenza, porque es una ley vergüenza. O de sinvergüenzas. Te digo una preguntita, en la primera semana de curso, tú en tu calidad de profesor, ¿habéis podido notar ciertas cosas como el aumento del ratio del alumnado o la primacía del castellano frente al euskera? Sí, ese tipo de cositas ya las habéis podido notar. ¿En qué sentido afecta la ley, nos afecta aquí en el País Vasco? Directamente en que hay menos profesorado y una proporción de alumnos profesor mayor. Eso es objetivo, aparte de que aumenta todos los lo que se llama el copago de la educación, ¿no? Los transportes, el comedor, los libros, todo esto aumenta y bueno, la plantilla de interinos disminuye, las becas se han recortado millones, aunque se han dado a más gente, pero con menos. Esto en la universidad, yo de eso entiendo menos, yo trabajo en primaria. Y, por ejemplo, uno de los derechos fundamentales, de la única manera que se puede elaborar la educación es con la participación de toda la comunidad escolar. Si se aplica a partir de ya que los consejos escolares solamente son consultivos, deja en manos de la dirección, que todavía no ha sido nombrada por la administración, pero al final lo que pretende es que entre los directores nombrados por la administración, pues tenemos una enseñanza absolutamente han reforzado vertical. Lo que es el papel del director, ¿no? Sí, hay un colectivo de directores de la pública que está dispuesto a dimitir. Incluso. De todas formas, a mí una de las cosas una de las cosas que menos me gustan es sobre todo que han puesto como obligatoria la asignatura de religión, si no me equivoco. Efectivamente. Y que ahora se ha centralizado todo, el 70% de las asignaturas vienen directamente desde el gobierno español. Bien, el currículum está dictado desde el Estado español, aunque aquí existen competencias. Entonces, sí, pero las han rebajado. Hay una asignación, hay unas asignaturas que son curricularmente son las troncales, las primarias, en donde no está el euskera, y sí está la religión. Luego hay otras secundarias o específicas, que unas son obligatorias, o sea, para siempre, y otras son optativas. Y luego hay otras que ya pasan al grado de optativas totalmente. Uh-huh. Me ha gustado lo que has dicho de la reducción de las becas, porque el año pasado a estudiantes que estaban en Europa en el programa Erasmus les quitaron el dinero que ya les habían concedido cuando ya estaban allí. Es decir, tú te subes, estás pintando el techo y te dicen, fulano, agárrate a la brocha que quito la escalera. O sea, así de inteligentes son nuestros gobiernos, nuestros ministros. Es que es absurdo, o sea, es absurdo en cualquier ministerio, pero más en el de cultura. Nos están sometiendo a un austericidio. Esto es un austericidio. Sí, pero no nos perdamos. Yo pienso que, sin embargo, están cumpliendo su función. Desde la transición y desde antes de la transición están cumpliendo su función los gobiernos perfectamente, servir a la clase dominante y a la ideología dominante, y cuando se avanza o se avanzaba un pequeño paso, lo que se están dando son pasos de regresión hacia atrás, como el que acaba de citar, de volver a la entrada de la religión y la permanencia de la religión en la escuela. La religión es incompatible con la ciencia en este momento, desde hace mucho, pero sobre todo en este momento. Yo diría, Paco, que desde siempre, pero bueno. Sí, pero es que es incompatible y debiera ser incompatible con la escuela. La religión debiera estar efectiva, se puede tener un cierto respeto por la religión, pero desde el punto de vista que la familia lo celebre, lo haga en el dominio privado. Pero en la escuela de la República, de la de todos, no puede, hace muchos años que fue desterrada en el mundo, Paco, ideológico la religión. Paco, la religión es como el pene, que está bien tener uno y está bien estar orgulloso de él, pero no está bien enseñarlo en la escuela. Bueno, es un chiste. Yo no me lo tomaría a broma. No, pero había un profesor muy simpático también que decía, pues es que no podemos educar a niños esquizofrénicos, o sea, ¿cómo le vamos a explicar la ley de la gravedad en la clase de Inguru y al rato en la clase de religión le vamos a explicar que el cuerpo de Jesucristo ascendió a los cielos? O cómo podemos explicar la reproducción natural de los seres humanos. Precisamente por esto, una señora virgen y... Sí, y de cosas inexplicables como los misterios. Alumbrar, o sea, bueno. O hacemos niños esquizofrénicos o hacemos niños equilibrados. Sí. Una pregunta al invitado. Quería preguntarte cómo ves el tema del gobierno vasco, qué papel está haciendo el gobierno vasco en todo esto, y otra cosita, que es, igual es demasiado, pero ¿qué te parece si se podría... el euskera se podría... que todo el mundo podría aprender euskera gratuitamente, podría ser una cosa que podría ser accesible, o sea, se podría hacer que el que quiera aprender euskera lo pueda aprender gratuitamente, sin tener que pagar cursos, ni tener que pagar nada. Ya se puede, José, ve a la Gau Escola. Sí, ya se puede. ¿Para todo el mundo? Sí. Desde mayores de 18 años. Vale, pues entonces ahí me he equivocado. Esa pregunta ya está respondida. Pero la primera, la del gobierno, sí es interesante que entremos. Si me dejáis un apunte nada más. En la red vasca, pública y privada, o concertada, que dicen eufemísticamente, aquí casi la ley BER está ya cubierta, porque tenemos un 50% de la enseñanza concertada en manos de una patronal religiosa, Kristau Eskola, fundamentalmente, aunque hay también cooperativas, pero minoritarias. Entonces tenemos un problema de una dualidad de redes que es muy complejo. La gente no elige la enseñanza concertada o privada porque sea de mayor calidad, sino porque no tiene otra opción. En determinados barrios no existe una oferta pública a la que adherirse o acogerse, y entonces pues tienes que ir a las Carmelitas, tienes que ir a la, lo que sea, a los Salesianos, tienes que ir a lo que tienes más cerca. Esto no quiere decir que sea una enseñanza de más calidad, aunque tengan más recursos, más dinero, mejores patios, piscinas y cosas de esas, pero la calidad no se mide solamente por los recursos, sino por la socialización de las cuestiones que tenemos planteadas en nuestra sociedad. Y el gobierno vasco juega a desmarcarse de la ley Berc, diciendo de que le invaden las competencias. Hizo un simulacro de amago de denunciarlo en el Constitucional. Bueno, no sé exactamente qué recorrido ha tenido eso. Lo que sí ha dado la callada por respuesta, y la normativa que se está desarrollando la está dejando aplicar, en lugar de tomar la vía de que ya le han solicitado todas las fuerzas parlamentarias con representación y el Consejo Escolar de que desobedezca a esta ley, porque nuestro sistema es de mayor calidad y tiene el menor ranking de fracaso escolar de todo el Estado. Entonces no tenemos por qué modificarlo mediante esta ley, pero no son lo suficientemente valientes ni lo suficientemente interesados en defender la publicación de la enseñanza y la garantía de que este sistema se desarrolle en un sentido más social. Y Marce, ¿cómo está respondiendo la comunidad educativa vasca? Pues bien, ya llevamos 2 años, poco a poco, donde se está viendo un tipo de respuesta que es muy similar al que se ha producido en el resto del Estado, que son las mareas verdes. Aquí se han producido plataformas de encuentro de padres, alumnos, trabajadores, madres, alumnas, todo, profesoras, de tipo plural, abierto, y que conciertan determinados colegios, fundamentalmente de la pública, algún que otro de la privada o de las cooperativas, y hay una plataforma por la calidad de la enseñanza contra los recortes y la LOMCE en Santurchi, en Baracaldo, que yo sepa, en Llodio, en Vitoria-Gasteiz, y también se está, y en parte de Guipúzcoa, en distintos lugares, y se está produciendo un encuentro para coordinar todo este tipo de respuestas, y con distintas iniciativas como Gure Hezkuntza, Gure Herria Lonzeri Gabe, conmociones a los ayuntamientos, calejiras, concentraciones y sobre todo información, porque lo que falta es que, como yo tengo el niño aparcado en el colegio, aquí no ha pasado nada y están pasando cosas muy graves y la gente no se entera. Y Marce, hoy salía una noticia en el periódico que decía que en Euskadi oscila entre los 900 euros por hijo en la red pública. Si hay, o sea, ¿hay algún caso, que seguramente habrá muchos, que no se puede, que una familia no se pueda permitir escolarizar a su hijo? ¿Qué hacéis? No sé qué responde esa estadística, ese dato exactamente. Digo, porque será por año, ¿no, Ana? Sí, o sea, al año 900 euros por hijo, sí. Y claro, que sí, hay alguna familia que no pueda asumirlo, disfrute de beca. Sí, hay algunas becas por comedor, hay algunas medidas que se han tomado para socializar los libros en algunos sitios, pues que pasen de unos años a otros. Pero sí, en el fondo, la carestía de los recursos para que tu hijo o tu hija termine en la escuela son elevados y cada vez más costosos. Claro, precisamente hacen, yo creo, lo contrario que los modelos, que igual no son ejemplos perfectos, pero por lo menos deberíamos tenerlos como referente, ¿no? Como es el modelo finlandés o el modelo cubano. Es decir, bueno, yo creo que el objetivo ya lo señaló Marce, el objetivo es claro, que es privatizar la educación. Pero, o sea, en Finlandia bajan el ratio por alumnos, aquí lo suben, por ejemplo. En Cuba otorgan a los profesores, digamos, poder, ¿no?, para elegir las asignaturas. De hecho, en Finlandia, por ejemplo, el maestro desde los 6 años está casi hasta que los chavales son adolescentes. Y aquí hacen justo lo contrario. ¿Es gratuita la educación en Finlandia y en Cuba? Hasta que llegas a la universidad. Y aquí lo que acabas de comentar, cuesta 900 pavos. Y cuando decimos que es gratuita, es que le pagan todo. Le pagan el comedor, los libros y todo. Y vamos, a mí me parece una auténtica vergüenza. Pero yo creo que no es comparable el sistema educativo finlandés con el español, más que nada por las condiciones, sociales. Sí, obviamente no es comparable, pero que precisamente si tienes que tener algo como referente, son esos países y hacen justo lo contrario. Sí, Marc. Sí, no. La UNESCO recomienda que un 6% o un 7% del PIB se dedica a educación. Es una necesidad vital. O sea, una sociedad se mide su desarrollo por el grado de salud y por el grado de educación que tiene. Debería, o por lo menos debería. Tengo aquí un dato. Aspiramos a la Cuba, por ejemplo, un 9,8% del PIB. Pues, yo también diría que la educación no es cuestión de dinero. En este caso, el dinero no es lo determinante, sino la determinación de querer hacer algo preciso. Pero me gustaría que Marce nos explicase también una cosa desde mi punto de vista importante. ¿Cómo incide, cómo está limitando la nueva ley o cómo quiere limitar el papel de la gestión de la enseñanza a los consejos escolares? O sea, a los padres, maestros, ¿cómo en algún momento quiere limitar ese papel de gestión, vamos a decir, democratizadora, una intervención por parte de la sociedad en la gestión de la enseñanza para que solamente sea el director y la delegación las que controlen el tema? Que nos explique un poco, Marce. Claro, a menos recursos y a más imposición, pues hay que establecer los mecanismos administrativos de control para que la cosa no se desmadre. Y entonces, en el diseño de la ley BER, pues una cosa que peleamos en la transición muchísimo porque los consejos escolares fueran decisorios y que con la participación de padres y alumnos ya se quitó el tema de los alumnos y en los centros concertados se combinó a los consejos escolares a través de los idearios de centro, con lo cual su capacidad decisoria y sobre las cuentas es nula. Pero ahora lo que se cree es directamente, antes se elegía el director entre el claustro de profesores a propuesta y luego la administración ratificaba el tema, y ahora es de arriba abajo, o sea, se va a, y además se le da la competencia al director de que pueda, dentro de la pública, elegir a los profesores que sean de los suyos. Imaginaos un tipo facha que llega a la dirección de un colegio y dice, pues yo quiero aquí a todos los fachas que conozco de que sean maestros, y los pone allí, y tú, aunque tengas plaza definitiva, eres desplazado de ese centro a otro lugar mediante concurso y demás. O sea, esto es aberrante. Yo, cuando has dicho mecanismos administrativos, me ha recordado aquello de políticos. ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo, ¿no? ¿Por qué lo llaman mecanismos administrativos cuando quieren decir mecanismos autoritarios? Así es. Mecanismos autocráticos. Y cuando ha dicho Paco lo de que no es cuestión de dinero, es cierto que no es cuestión de dinero, no es cuestión solo, de calidad. No solo. Pero si el dinero la es educación cuesta 900 y una familia no los tiene, o sea, en Madrid, en algunos colegios de Castilla-La Mancha, la gente quería abrir los comedores durante el verano y ellos decían, no, para que no haya, ¿cómo era?, para no estigmatizar a los niños, mejor que pasen hambre, ¿no? O sea, van a ser muy orgullosos. Me recordaba mucho al buscón de Quevedo, ¿no?, que se echaba unas migas por aquí por el pecho para que la gente pensaba que hubiese comido, ¿no? O sea, él su orgullo de parecer que había comido y se estaba muriendo de hambre, ¿no? Es la Y cuando ha hablado Fran de lo de Cuba, me ha recordado que está muy cerca New Orleans. Ya sabéis que en New Orleans hubo un gran huracán, que fue el Katrina, pero que la inundación no fue por el huracán, fue porque se rompieron los diques mal construidos, se desbordó el Mississippi, y entonces hubo, bueno, terrible, ¿no? Fue una de las pruebas de que el capitalismo, como muy bien decía Marce, de que el capitalismo no funciona, ¿no? Y curiosamente, cuando fueron a volver a reconstruir New Orleans, una de las primeras cosas que reconstruyeron fueron los colegios públicos, pero lo reconstruían como colegios privados. Decían, no, porque la gente necesita dinero, otra vez volvemos con que el dinero no lo es todo, y les daban un cheque pero claro, les daban un cheque para que fuesen a colegio privado. Es decir, un mecanismo como el que está sucediendo aquí de privatización. Ahí aprenden los del PP. Eso es, de privatización y de hacer negocio con lo que es un derecho, con lo que ni siquiera es un servicio público, es un derecho. Bueno, vamos a poner una canción que nos ha traído Mauri, que es La Escuela, ¿no? ¿De quién? ¿De? De Víctor y Diego. ¿De Víctor? Y Diego. Y Diego, La Escuela. ¿Qué es una sauna? En una calle estrecha y olvidada, balsea con el viento una bandera. No es procesión, un cortejo lo que espera. Solo está allí para decir a su manera que detrás del balcón, que detrás del balcón está mi escuela. Son 15 bancos alineados por pareja, con mil historias que solo sabe el profesor, y aquella estufa vieja. Son tres pizarras y allá arriba en la pared la foto aquella del señor condecorado, cerca una cruz y en un rincón aquel bidón de leche en polvo abandonado. Aquí aprendieron a aprender de un sacristán hasta un letrado. Caballero, un gran poeta, y aquel flaco chaval que luego fue torero. De aquí yo tomo mis semillas todavía y las siembro en mi alma y abono con mi vida. Bueno, esto era La Escuela, una canción que nos ha traído Mauri, una canción muy interesante de espera un segundo, ¿de quién me has dicho que era? De Víctor y Diego, un dúo de mediados de los 70 por ahí, de Víctor y Diego. Es que fíjate que a mí me gustaban los cantautores y no les conocía, y sí. me ha parecido muy interesante. De todas formas, cuéntame lo de la pronunciación, porque aquí ya que estamos en un programa de educación, ¿educativo? Vamos a hacer nuestro pequeño home English. Irola English. Creo que no soy el más indicado, porque Ana acaba de volver de Alabama. Ah, pues bueno, pues las dos, que las, tiene las dos versiones, mucho, la versión Mauri y la versión Ana. La sí, mía, sí, sí, insisto. ¿Por qué? Insisto, venga, dale. Oye, en un programa de educación. No, antes cuando has dicho New Orleans es New Orleans. Es New Orleans. Como pronuncian ahí. Correcto, correcto. Pero bueno, ahora. Ana no trae más fresco. Acaba de llegar, de Mobile. Oye, yo quería retocar un tema de actualidad en un momento, y es que siempre que hablamos de la igualdad, ¿no? En este caso, de la igualdad del derecho a la educación, de la vivienda, de la Berdintasuna, que es de lo que trata uh-huh. este programa, ¿no? Uh-huh. Y que ya se pitorrea la gente cuando hablamos de la igualdad económica, ya se te burla completamente, pues hay un hecho de actualidad, y lo saco un momento, y es el que ha fallecido Emilio Botín esta semana, y ha fallecido este Isidoro Álvarez, el del Corte Inglés, esta semana. Y es que eso nos recuerda una igualdad básica que es la única que se cumple. Y no es que a mí me anime mucho, dado la edad que tengo. Me refiero a que la señora de la guadaña es la única que equilibra la Berdintasuna en el mundo. y que, como decía el poeta aquel de la tierra de Campos, el de nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir y tal. Allí van los señoríos derechos a acabar, decía, y allí los ríos caudales, los medianos y los más chicos, cuando llegan son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Esta es una prueba indudable, cierta, de que la igualdad existe. Bueno, veremos a ver si llegamos a la igualdad en educación. A mí la muerte... Es lo mismo ir a los jesuitas que ir a lo mismo de la escuela del Peñascal. A mí la muerte del gerente del Corte Inglés no me ha recordado tanto, aunque igual la palmo antes que Paco toquemos madera, pero yo hace unos años estuvimos protestando en la Gran Vía, precisamente delante del Corte Inglés, la gente de Crecimiento, y cantábamos una versión decrecentista de Cortilandia, nosotros le llamábamos Recortilandia, y era algo así como Recortilandia, Recortilandia, la crisis deben pagar los que se han forrado estos años a base de especular, Recortilandia, Recortilandia, no la vamos a pagar ni parados, ni precarios, ni empleadas del hogar, y empezábamos otra vez, y la verdad es que nos lo pasábamos súper bien. Entonces, aunque solo sea por eso, yo no le deseo la muerte a nadie, ni siquiera a los banqueros, ni siquiera tampoco, al ministro de Educación. No, pero qué bueno, pero que ha servido sí, para que me acuerde pero de aquella canción aparte tan de, bonita. Aparte de especulador, era reconocido fachón, por sí, cierto. Sí, sí, absolutamente. No, y el que el sucesor ha estado en las listas de Falange. Sí, sí, ha estado en las listas. De todas formas, yo preferiría... De peligrí, de pata negra. Igualdad en educación, yo preferiría, de todas formas, en vez de esperar a que la muerte nos iguale a todos, preferiría que todos empujemos un poquito para que la vida nos iguale a todas y a todos. Perfecto, y por eso lo decía yo a los que son incrédulos de la igualdad. En este momento, Marce, mi pregunta es la siguiente. Me preguntamos, aclaración, que tú eres experto en la materia. En este momento, por ejemplo, ¿cómo está el tema de la igualdad en la escuela pública? Igualdad, niño-niña, ¿cómo se produce? ¿Qué tipo de protocolos hay? Si hay interés realmente en cambiar nuestro sistema educacional como un calcetín y dejar de... Si hay intención por parte de los enseñantes, ya sé que de la administración no, de intentar darle la vuelta como un calcetín al sistema público de la enseñanza y decir, ni rosa para las niñas, ni azul para los niños, ni costura para las niñas, ni bricolaje para los niños. O sea, intercambiar los papeles y luego a nivel de materias y de contenidos. Me gustaría que nos dijeras un poco cómo está en este momento la escuela pública en ese aspecto. Bueno, pues como casi todas las cosas, el problema es que la transición no trajo una ruptura y entonces tenemos un sistema educativo que es hereditario del antiguo sistema y formalmente algunas cosas se han cambiado, pero esencialmente no. Por eso yo coincido y retomo un poco lo que ha dicho aquí el compañero Paco, ¿no? De la cuestión del dinero, porque... El dinero es importante, pero no es todo. No debiera ser todo, se nota mucho. No es todo, porque puede haber más dinero y sin embargo no haber más igualdad. Pero, y sí, han crecido determinados presupuestos en educación, bueno, pues hasta el 2007, que empiezan los recortes en educación, en sanidad y en todo. Entonces, el problema es que no ha calado en una escuela democrática, participativa, laica, y entonces ahí no hay igualdad. O sea, la red pública y la red privada son absolutamente diferentes. ¿Se oye? ¿Nos está cortando? Sí, sí, sí, sí. Bueno, en la red privada, yo no me oigo. No te preocupes. En la red privada lo que sucede es que existe el ideario de centro, o sea, y en el ideario de centro se está dando adoctrinamiento religioso. No solamente la asignatura, a las 9 de la mañana se recita como los salmos del Corán, Gure Aita Zerue Tan Sarana, o sea, esto es 40 años después del franquismo, la escuela no es completamente laica. Oye, me parece un avance, ¿eh? Quiero decir que yo, en mi época cantábamos el Cara al Sol. Bueno, entonces, que se recite el Gure Aita Zerue Tan Sarana, ya estamos empezando. No. Igual dentro de 50 años ya no se reza nada. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es el avance? ¿Que se haga en euskera, entonces? Es el único avance que hay. No, porque el problema es que en las escuelas se ha desterrado, no a Dios, que había que haberlo desterrado un poco, porque Dios murió con el darwinismo ya, el Dios tradicional, por lo menos. Otra cosa es el Dios de cada uno personalmente. Pero en la escuela lo que se ha desterrado es la ciencia. ¿Me podéis decir alguno, que si tenéis hijos, o si esto, que en alguna escuela pública de Bilbao funcione el laboratorio? Os reto a que me digáis que en alguna escuela pública... Paco, yo creo que no solo han desterrado la ciencia. De hecho, una de las peores cosas es que... Yo he vivido épocas en que todavía había en las escuelas laboratorios y se ponían en práctica y se usaban. Y se enseñaba la ciencia de observar la naturaleza. Ya, pero no solo eso, lo que están intentando... Paco, pero si hay laboratorios, los van a utilizar para hacer drogaína, ¿no ves Breaking Bad? O sea, van a hacer meth, no hay que enseñarles, van a hacer bombas, van a hacer cosas malas, van a hacer... Pero por eso no hay que tener laboratorios. Es un símbolo de la realidad, de que no se reflexiona sobre la realidad, sino lo que se hace es aprender sentado en un libro qué son los pájaros cuando tienes en el patio del colegio un árbol que está lleno de pájaros y que puedes observarlos y hablar sobre ellos. Es la diferencia de abordar la enseñanza. Es la diferencia de buscar las causas de las cosas, claro. Es la diferencia. Mira, yo de pájaros no sé mucho. Lo que están haciendo, Paco, de todas formas, creo, y que me corrija Marce si me equivoco, es una especialización, ¿no? Es un poco el modelo educativo que tienen en Estados Unidos, salvando las diferencias, madre que tampoco es que Estados Unidos esté muy bien, ¿no? Sí, esté muy bien, pero lo que están intentando precisamente hacer es eso, es especialización. Es decir, eso, hasta donde eso, yo sé Juan, que yo... Perdóname, perdona, Marce, quizás la pregunta que habría que hacerte, creo yo, en ese momento los planes de la enseñanza a nivel global, tanto desde primaria hasta bachiller o como se denomine ahora, ¿crees que están supeditados al mercado laboral y a las necesidades del capitalismo más que a la formación del alumnado? Un segundo. Efectivamente. Yo de pájaros no sé mucho, pero de informática sé algo, he visto los manuales de informática y estaban redactados, vamos, prácticamente redactados por Microsoft. Cómo utilizar el sistema operativo Windows y cómo utilizar la suite informática Office. Y punto pelota. O sea, no se entendía la informática. Era lo que dice Mauri. O sea, orientado hacia una persona, o sea, el perfil que quiere el mercado laboral. Sí, la pregunta, Marce, eso es. Sí, para que la escuela puede ser un centro no solamente de adoctrinamiento, sino un centro de domesticación social, para generar peones no cualificados, que es lo que se necesita en el mercado en el momento actual, después de la revolución tecnológica, precarios y sin ningún conocimiento, o puede ser un facilitador de la igualdad de las oportunidades, del desarrollo cultural, político y social de los individuos y de la maduración personal. Para eso no está enfocada hoy la escuela. Para eso todavía no ha llegado ni a rozar por la esquina de la portería. Y podría hacerse. Y podría hacerse con los mismos presupuestos que tenemos ahora y con presupuestos mayores. Yo lo que quería decir es que veo que se están como mezclando dos cosas, porque una cosa son las metodologías de enseñanza, que claro, obviamente están anticuadas, pero otra cosa, que es lo que más nos afecta ahora, es esta crisis, cómo está afectando a la educación, o sea, al acceso a la educación, a la que hay, que ya sabemos que es mala, que las metodologías no están adaptadas a cómo son los jóvenes hoy en día, pero... A mí lo que me preocupa es que ni siquiera se tenga acceso a este tipo actual de enseñanza, porque es que entonces ya estamos dejando al margen todo tipo. Ahí me obligáis a ir a la ley Ver. Mira, el informe PISA este dice que somos de los países europeos que mayor fracaso escolar, que gente que abandona la escuela entre los 16, después de la enseñanza obligatoria y los 24 años. Unos índices enormes. Entonces, también de bajo nivel de la enseñanza obligatoria para abajo. Entonces han inventado una red para que la estadística esa no sea tan alta, y es que hay una formación profesional que no te da ningún título, una vía muerta, un carril para mantener en la escuela hasta los 16 años al personal y que luego salga sin ningún tipo de cualificación al mercado para ser un parado más, porque también tenemos la cifra más alta de parados de toda Europa. Entonces, se ha diseñado, es profeso para eso, y luego se ha hecho inaccesible la universidad. Hoy pagar una carrera es solamente para una élite, y entonces se ha recortado las becas. Entonces, la agresión es económica para que esta sociedad dé pasos hacia atrás, y se ha segregado, tú decías lo de los chicos, como en los tiempos de Franco, se subvenciona a los colegios del Opus Dei y según, pero mujeres que, por un lado, hombres por otro, opinión, niños por un lado, niños por otro. Ellos quieren hacer eso, quieren hacer una escuela clasista que sí, de lo que se trata es de reproducir las clases. Quiero meter WhatsApp un poquito, si me perdona mi querido amigo Paco. Sí, termino yo, perdóname tú que termino en un momento. De lo que se trata, y por eso están consiguiendo su objetivo plenamente, es conseguir reproducir las clases sociales. Es decir, los que van aquí en Bilbao, por ejemplo, por poner este ejemplo, aunque a mí me gusta hablar de España y del Estado español, y no me corto, no, y además estoy convencido que hay que abordarlo así. Pero bueno, por hablar de aquí en Bilbao, que yo soy ciudadano de aquí también, están los que están en la élite, que son los que van al colegio francés y al colegio alemán, en Archanda, que tienen eso. Eso no se preocupan ni en euskera ni nada. Y al colegio americano también. Bien, esta es la élite y la superélite. Me alegro de que no hayáis dicho el Truebab, que ahí fui yo y también está en Archanda. Está la alta burguesía vasca y todo esto, que ya son los que van a los jesuitas y todo esto para aquí. Y luego están, hasta que llegas al Peñascal, que decía yo antes, que es casi mi barrio, pues la transición está hasta el lumpen o hasta donde quieras, hasta lo demás. Y entonces, ¿qué ocurre? Que lo que se trata, y están cumpliendo su objetivo a la perfección, de segregar a todas las clases sociales. Adelante, Brian. Sí, buenas tardes. Yo, retomando un poco las palabras del invitado, yo creo que el objetivo es de formar hombres y no cultivar en el joven, el espíritu del ser y el no tener, o sea, que caigan víctimas del consumismo propio del espíritu del sistema capitalista, ¿no? Y diciendo lo que hay muchas familias, yo conozco un caso que me afecta, un sobrino mío no ha podido ingresar a la universidad porque no ha tenido los 1.800 euros que necesitaba para ingresar. Yo pregunté el año pasado en una clase de niños y niñas de 8 años y cuántos Aita y Ama, los dos en el par están, y me contestaron que 4. Hoy he preguntado, al principio de curso, 8. Eso es una realidad social. Eso es gente, a lo mejor, ni siquiera tiene subvención, va a tener muchos problemas para pagar el comedor y para pagar los libros. Entonces ya ahí tenemos un problema social. Pero a algunos les he preguntado, ¿y vuestro Aita Ama trabaja? Sí, ¿en qué trabaja? Bueno, trabaja todo el día. Mi Aita pone ventanas de estas impermeabilizantes y tal. ¿Y cuándo le ves? Pues bueno, llega a las 9 de la noche. Y bueno, pero Ama vendrá antes. Ama trabaja con él en la oficina cogiendo los pedidos y viene a las 8 de la noche. Digo, entonces, ¿cuándo habléis con vuestros padres? Pues nada, nos mandan a cenar y a jugar con la play, a ver la tele y a dormir. Entonces, con el único adulto con el que hablan es con el profesor o la profesora de turno. Estos niños están abandonados socialmente por un aumento de los ritmos de trabajo, son autónomos, tienen que conseguir una miseria, autoexplotados, una miseria para tratar de salir adelante. Y entonces, tanto la gente que está trabajando, que no puede conciliar la vida familiar con la social, con la laboral, como los que están en paro, inciden y entran dentro de la clase con los niños con esa problemática. Y el profesorado tenemos que responder a esa problemática social. Eso, Marce, es un tema que todavía no habíamos abordado, la conciliación de la vida laboral y familiar, que es en este estado es una vergüenza. De hecho, el último palo que nos han dado, y este palo no viene desde Madrid, sino viene desde el gobierno vasco, es que han dejado a todas las madres y padres con reducción de jornada sin la subvención, sin la ayuda que tenían por eso. Se han quedado sin dinero y han dicho que ya no dan un pago más. Y es un poco con lo que decía antes Ciku también. Dice, sí, te vamos a dar la ayuda. Y de repente te dejan sin ayuda. Y es un problemón, ¿eh? Es un problemón. Hoy vamos a pasar a una canción. Solo una cosita. Que es que tengo la sana costumbre, Marce, que tú todavía no la conoces, de meterme con un ministro en cada programa. En casi todos los programas nos metemos con un ministro. Y es que hoy lo tenemos a huevo. Y claro, es evidente con quién nos vamos a meter, y es José Ignacio Wert, que hay que recordar que este señor, que viene de la izquierda democrática y bajo este nombre aparentemente democrático y tan bueno, pues se escondía un partido afín al régimen de Franco. Empezó por ahí, luego continuó, digamos, haciendo mucho dinero de director de Demoscopia y en varias presidencias de otro tipo de empresas, hasta que se metió de tertuliano, y ahí nos vamos a sentir un poco identificados, pero muy poquito, del tertuliano en la SER. Y luego volvió a la política. Y este señor que está forrado es precisamente el que nos ha hecho la ley de la que estamos hablando hoy. Bueno, solo quería mandar ese recadito a este sinvergüenza y ahora ya podemos pasar sí. a la canción. De todas formas, yo sí que me creo que Bert en algún momento de su vida haya sido de izquierdas. Hay que entender que la izquierda y la derecha fue cuando la Revolución Francesa, donde se ponían los conservadores y donde se ponían los progresistas. Claro, si una persona está a la izquierda de uno muchísimo más facha, pues sí, seguro que Bert estaría sí. a la izquierda de Franco, pero muy poquitín, ¿eh? A sus, o sea, muy a sus compañeros de la uni le preguntaban, bueno, ¿y Bert era antifranquista? Y dicen, no, para nada. Y dice, ¿y entonces era franquista? Y dicen, bueno, más bien iba a lo suyo, que claro. es lo que sigue haciendo, ¿eh? Ir a lo suyo. Era a lo suyo y a lo de su estaba bolsillo. Estaba a la izquierda de Franco, pero muy poquitín, muy poquitín. Y a mí me indigna, me indigna directamente todos los políticos, sean de derechas o de izquierdas, que se ponen el título de izquierda o de derecha como una etiqueta. Yo he aprendido una cosa desde, llevo 40 años en la lucha, y la etiqueta de izquierda se la tiene que poner, te la tiene que poner el sistema, te la tiene que poner el gobierno, te tiene que poner la policía y tal, cuando estás en la lucha. Cuando la gente lucha, es de izquierdas. Y cuando la gente no lucha, no es de izquierdas. Esa es la única izquierda que yo reconozco. No vale ponerse una etiqueta. ¿Qué era esto? Este, Mauri, esta era la segunda, ¿no? La de, ¿cómo se titulaba? Los maestros. Los maestros. Bueno, yo me acuerdo de una, y además me lo ha recordado Marce. Había un cantautor, yo era muy de cantautores, había como de dos tipos, ¿no? Incluso de tres. Los que no se metían en política, que decía, como decía Franco, haga como usted, no se meta en política, haga como yo, no se meta en política. Había unos cantautores que no se metían en política, que hablaban de cosas así muy bonitas, de amor. Había otros que se metían en política, y había otros como Pache Andión, que hacía unas canciones muy bonitas, y después ya se le vio cuando tuvo que dar el callo que el tío, pues si no ha llegado a pedir el voto para el PP, pues le habrá faltado un poco, ¿no? Pues no creo que haya sido como Pedro Ruiz, que también cantó. Y menuda cantada que dio. O como esta, como, ¿cómo se llama esta? La única, la BD del PP, como Norma Dual, ¿no? Que esa también. Pero esa es cantautora, ¿eh? Bueno, solo cantante, creo que solo cantante. Pero bueno, lo que decía es que al final me ha gustado mucho lo que ha dicho Marce, que en realidad por sus actos les conoceréis. O sea, déjame de ideas, déjame de definiciones, déjame de dar carnés de quién es de izquierda, quién es de derechas. Cuenta lo de Orcasitas, porque me ha gustado y ya vamos cerrando. No, pero se puede poner ejemplos históricos y ejemplos actuales. Es decir, cuando la gente sale a la calle, como vosotros, los del 15M, Ciscu, o como otra gente, esa gente puede decir lo que quiera. El sistema, la policía y todo, los consideran desestabilizadores, negativos, izquierda, rojos, le ponen cualquier adjetivo. Porque están combatiendo los privilegios y están combatiendo las injusticias. Entonces, esa gente no son de los suyos. Y ellos sí son de derechas. Los poderosos no tienen ningún problema. No se pueden poner cualquier etiqueta, pero ellos saben cuál es el papel que tienen. Entonces, terminan hace años en mi barrio, cuando empezamos la lucha en la clandestinidad por una vivienda. La gente que no tenía formación política venía de una situación de opresión política, sin ideas políticas. La que luchaba era etiquetada rápidamente como de izquierdas, como desestabilizadores. Y entonces no hacía falta que viniera a decir: yo soy del partido y de la izquierda revolucionaria mundial. No. Ya lo eran por el papel que jugaban, y otros que se ponían demasiadas etiquetas, pues no lo eran porque estaban a lo mejor pasteleando con la administración y tal, o con la dirección del centro, o bueno, pues son sumisos o secuentes al sistema. Los que son sumisos y secuentes al sistema, se pongan la etiqueta que se pongan, son parte del sistema. Eso que, Marce, normalmente siempre acabamos los programas en positivo. Sabemos, claro, que la situación en educación es crítica, que las palabritas se las lleva el viento, las etiquetas también, que lo que vale son los hechos. ¿Cómo se presenta el curso escolar? ¿Qué soluciones, o sea, qué acciones habéis pensado, si habéis pensado algunas? Yo he visto que hay diferentes plataformas apoyándose en las nuevas tecnologías para intercambio de libros, intercambio de ropa. ¿Qué acciones? Y en positivo. Que no sé quién ha dicho que vamos a quemar las iglesias. Bueno, quemarlas no, pero yo qué sé. ¿Quemar algo más que velas? Tú has nombrado cosas a lo macro y a lo micro. A lo macro, a lo grande. El 23 de octubre hay convocada una huelga general por Comisiones Obreras, los STEs, en el conjunto del Estado español. Yo creo que los sindicatos vascos, a pesar de la diferencialidad por la cuestión nacional, algún tipo de convocatoria harán, no sé si diferenciada o conjunta. Los sindicatos estatales, Comisiones y tal, han convocado esa huelga general de manera preventiva ante el calor social que hay de las mareas, porque lo que sí ha cambiado, y esto es lo positivo, hay una situación magnífica de ganas de la gente de enterarse, de estar informados, de participar, de pelear por los derechos que le están siendo arrebatados. Ya se ha pasado de la fatalidad de que la crisis nos ha caído como una cosa que era imposible, una cuestión natural. Nadie se cree las tonterías de los brotes verdes y tal, por los brotes verdes son de los billetes verdes que se encauzan los banqueros, y todo el mundo sabe que si no se participa, si se delega en política, si su indignación no se manifiesta de alguna manera, se pierde. Eso se refleja en todos los sectores, y también en los sindicatos, que ya no solamente hacen luchas corporativas, que estamos muy fastidiaditos con el convenio, que nos quieren quitar 500 euros a 12.000 maestras y maestros mensuales, y que estaban congelados los sueldos de todos los funcionarios y tal. O sea, pero ya no es la lucha solamente contra los recortes salariales, es la lucha por la pérdida de los derechos. Y efectivamente, en positivo y en lo pequeño, se están dando a movimientos asamblearios y movimientos de colectivos para cubrir las lagunas sociales y las iniciativas. En este verano se ha visto un montón de promoción, a pesar de los obstáculos que ponen los ayuntamientos y tal, de comedores sociales, de intercambio de libros. Voy a decir una cosa que no sé si la puedo decir por aquí, pero hay también iniciativas de, bueno, de peer-to-peer para conseguir que a las que no le lleguen los libros de las editoriales les llegue. Y bueno, pues algo se van a hacer en ese sentido también por otra serie de colectivos que digo, juveniles. Marce, que bueno, tú eres militante y pequeño. Militante y afiliado de Steilas y delegado sindical también, si no, me equivoco. No, o has sido, o fuiste. Y pero también participas de las mareas. Y de la marea educativa, precisamente. Es que es algo relativamente nuevo y que es una forma de abordar la lucha y la pelea y la indignación de otro modo que nada tiene que ver con los sindicatos. Sí que, por terminar, sí que me gustaría que me hablaras, aunque sea en un minutito, de... pero para acabar, luego ya continúas, Paco, para terminar con esto, de lo que es tu experiencia dentro de esas mareas. A mí me parece muy bonito, ¿eh? A ver, y diferente. Los sindicatos también juegan un papel dentro de las mareas. Lo que pasa que lo más importante es no delegar. Y este movimiento de autoorganización de la gente, asambleas, de discusión de nuestro propio problema, es una cuestión vital. Ahora se dice modernamente de empoderamiento social. Sin empoderamiento social no hay fórmula mágica. Por ejemplo, es un desastre que el gobierno vasco está discutiendo un plan que se llama Heziberri, sin contar ni siquiera con los sindicatos, mucho menos, bueno, cuentan con la patronal de Cristado Escola, pero ya nos dice qué tipo de currículum van a poner. Entonces, en positivo, lo que hay que hacer es alentar todo eso, y los sindicatos que estén a disposición de los movimientos sociales y de su engrandecimiento, su organización, su concienciación, tendrán un crecimiento y un desarrollo positivo, y los que no se quedarán anquilosados y rechazados por los movimientos de masas. Bueno, y ahora Paco Hernández, no, que en Umbral va a hablar de su libro. Perdona, sí, voy a hablar de mi libro. Gracias, Cidgu, por la promoción. No, es que yo venía preparado, pensaba que teníamos invitado, y venía preparado para algunas cosas. Una, desmontar con un artículo de Lázaro Carreter, que efectivamente desde que empezó la transición y no ha habido ninguna reforma educativa que no haya ido a peor. En principio. Luego tengo aquí de un periódico un artículo de una persona, una mujer que debe ser, bueno, que escribe en una revista de Atapuerca y todo esto, clamando de que todos los métodos y todas las escuelas están fracasando y lo que hay que enseñar a los alumnos es aprender a aprender. Pero claro, esto de enseñar a aprender, hay que hacerlo con algún método y con sistema. Y el libro que iba a promocionar era el libro La Escuela Moderna de Francesc o Francisco Ferrer y Guardia, que es un libro que tenía por casa desde el año 77. Que sepas, Paco, que se llama exactamente como yo, por lo menos nombre y primer apellido. Francisco Ferrer. Yo me llamo Francisco Ferrer. Sí. Bueno, pero sí, tocayo. Hombre, tocayo, esto está muy bien. Tocayo, pero no es familiar. Bien, entonces, ¿no ha escrito el libro o no? Este señor fue un libertario de catalán, que bueno, estuvo exiliado en Francia y bueno, y logró una herencia, hizo una práctica pedagógica que se llama La Escuela Moderna en Barcelona. Es un folleto, pero ahí lo que hay son ideas de renovación de fondo, porque yo he sufrido el tema de la escuela durante 40 y tantos años también como maestro, y como maestro que quería, esperaba que hubiera algún cambio y que sirviera para algo. Y al final he terminado mi... Porque hay otros problemas que son muy importantes. Porque no sé por dónde empezar si empezara. No solo es el leicismo, sino es estar en contacto constantemente con compañeros y compañeras cuyos hijos van a la escuela privada y que vienen a trabajar a la escuela pública y no comparten, lógicamente, la misma idea. Sí. Este libro de Francisco Ferrer y Guardia, que está clandestinizado, por decirlo así, pero que aún se publica y se puede leer, este libro tiene una idea de una escuela realmente liberadora, donde se unían los niños y las niñas, donde no hay premios ni castigos, y que funcionó. Yo vuelvo a recomendar el libro, ¿eh? Francisco Ferrer, ojo al autor, La Escuela Moderna. Bueno, muchas gracias. Y yo, acordándome de dos personas, dos amigas del programa de Verdiñac, una de ellas colaboradora, Matil, que solía hablar de las escuelas de coeducación, que fue un mecanismo que salió, que surgió en Francia, no me acuerdo exactamente de en qué época, pero bastante antiguo, igual siglo XVIII por ahí. Y se veían las fotos donde estaban coeducación todos... Coeducación de sexos, ¿no? No. Coeducación de que todos aprendían de todos. Ah, o sea, había se veía en una imagen donde un niño de unos 8 o 9 años está enseñando a adultos. Funcionaron tan bien, tuvieron tanto éxito que las prohibieron. Entonces, esto claro... Esto es lo que hay que rescatar. Sí, a este señor le fusilaron. Por el otro... En Montjuïc. Sí, dime tú, Mauri. No, quería hacerle una pregunta simplemente a nuestro invitado, a Marce. Marce, ¿qué convocatorias tenéis de ahora en adelante en previstas? Con certeza no te puedo decir, pero creo que el 11 de octubre hay también una manifestación, creo que de carácter nacional por todos los sindicatos contra la 11. Y di la huelga. Y la huelga es el día 23... Y todavía estoy esperando cuál es la respuesta de todos los sindicatos nacionalistas vascos. Bueno, y ya termino con esto. El uno era las escuelas de coeducación que tenía el dato Matil, y el otro era un libro que sacó una amiga del programa, Beatriz Díaz, que hablaba de los maestros itinerantes en la época franquista, que eran unas personas que apenas sabía leer y escribir y cuatro reglas, y iba por los caseríos ahí en Extremadura, en la España más rural y más profunda, enseñando a leer y a veces cobrando en especie. Y eso es todo. Muchas gracias, Fran, Paco, muchas gracias. Gracias, José, Ana, Mauri y a gracias, nuestro Irola. Invitado, Marce. Y bueno, y de aquí a Brian, Fede, Olach y un servidor, hasta el próximo martes, que hablaremos de... Fracking. Ay, sí que no me lo pierdo. Fracking. No, igual no. Igual no. Con un beso en lugar de la indemnización. Cuando los recortes sean norma y la educación sea instrucción, resistiré aunque me quiten todo. Dependencia y paguemos por la educación. Cuando en los